Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Arrancamos este Enredando las Mañanas. Son 10 de la mañana, arrancamos con todo. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo estrenando todo lo nuevo que tenemos aquí, ¿no? Estamos aquí con mis compañeros, los dejo que se presenten. Hola, buenos días, yo soy Sebastián. Pachu, y estoy aquí en la radio. De una. Queremos saludar a todos los compañeros que están aquí en la radio, que están dando vuelta por aquí. Está Pancho, está El Mono, está Lore, está Juan, está El Gallero. Y Santiago Maldonado, ¿dónde está? Nos falta Santiago Maldonado, ¿no? Así es, queríamos empezar este programa, ¿no? Recordando a Santiago Maldonado. Vamos a tratar de todos los programas, por lo menos del Enredando, los que hacemos de Jujuy, no dejar de hablar de esto, de nombrarlo, para que no nos acostumbremos a que falta, ¿no? Porque hubo también toda una cuestión con Julio López que se fue olvidando, y la idea es que no se olvide, ¿no? Y en un día tan especial como hoy. Exactamente. Hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, ¿no? Día nombrado por Naciones Unidas a petición de FEDEFAM, la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que congrega, bueno, a los familiares de detenidos desaparecidos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Y es como una contradicción, digamos, que en pleno Día Internacional del Detenido Desaparecido todavía no sepamos nada, no solamente de Santiago Maldonado, sino que observemos, y eso me parece que es lo más truculento de todo, que observemos la misma mecánica, la misma, en esencia, la misma mecánica para las desapariciones forzadas que se dieron en el caso de Argentina durante la dictadura, ¿no? Están en Europa, ¿no? Aquí a Santiago lo quisieron ubicar en Entre Ríos, después en Chile, después hace poquito salió, duró un día la noticia, pero que estaba en Tartagal. Entonces tenés una mecánica similar, la desinformación, el Estado diciéndote no es desaparición forzada, tienen que dar pruebas de que se lo llevó. Aquí incluso es más importante, o más visible, no más importante, más visible que la desaparición de Jorge Julio López, porque aquí tenés testigos que te dicen, che, pero se le llevó un Unimog de gendarmería, o sea, se lo llevó el Estado. Y el Estado te dice, me tenés que dar pruebas. No tenemos que dar pruebas, porque esa es la característica de la desaparición forzada, ocultar las pruebas. En todo caso, el Estado tiene que invertirse la carga en la prueba, y el Estado tiene que demostrar que él no lo tiene, a través de los habeas corpus. Así que, bueno, valga iniciar Enredando las Mañanas con esa pregunta, ¿no? Así es. Santiago Maldonado, ¿dónde está? Dieciséis minutos, continuamos con Enredando las Mañanas, después de haber hecho esta pequeña introducción, ¿no? Está bueno, digamos, a toda la gente que nos está escuchando, que está al frente de algún espacio, poder empezar a... El otro día mi hermano me comentaba que iniciando la clase en la secundaria, el profesor tomó lista, y el último que preguntó también Santiago Maldonado, y como que algunos pibes se quedaron conmovido, ¿viste? Y está bueno, digamos, todo el tiempo estar preguntando y no olvidarnos de eso, ¿no? Así que bueno, queremos empezar Enredando así. Ahora sí, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí puede seguir nuestra noticia, compartir, darnos un me gusta o hacernos llegar alguna información. Hoy tenemos una mañana bastante agitada, ¿no? No me digas, qué novedad. Nublada, pero agitada. Nublada, nublada, pero calurosa, por lo menos en el estudio, porque nos dimos cuenta recién de que la tormenta que se dio hace un mes y medio, más o menos, se llevó el extractor eólico que teníamos para los equipos, así que con razón está en un ambiente ameno. Estamos en mangas cortas, para dar una idea. Así es. Y además, estuvimos una mañana bastante relajada antes de empezar a estar enredando, ¿no? Estaba todo totalmente... Primera vez, creo que fue la segunda vez este año que antes de arrancar el enredando ya teníamos todo conectado, todo listo. Hasta el té pudimos tomar tranquilo. El té, el fuimos mate, a comprar bizcochos. Sin improperios de último minuto, todo en orden, ¿no? Todo en orden. Está bueno poder empezar así. Relajada y agitada, dice David Chou, muy loco pero cierto. Así es, muy muy agitada, así que bueno, vamos a arrancar con todo, con toda la información. Ya está el mono ahí, nuestro nuevo productor estrella, ¿no? Así es. Y de paso aprovechamos para saludar a nuestro viejo productor estrella, padre hoy, y que nosotros... De profesión padre. Y ahora se puso la gorra también. Vamos con la próxima nota. Bueno, la primera nota que queríamos realizar era a Pablo Pimentel, de APDH La Matanza, porque emitieron hace poco, ¿no?, un comunicado donde queda muy visible que un aspecto que vamos a ver a lo largo de todos los enredando de todo el enredando de hoy, ¿no? Y es la cuestión de la represión, de una represión que vamos a ver en distintas notas de hoy, una represión que se da contra compañeros, represión lo de Santiago Maldonado, represión a pueblos originarios, y en este caso también, y todo a veces con una mano negra, todo con mucha desinformación. Y en este caso también han dañado autos, vehículos de los compañeros de la APDH La Matanza, ¿no?, cuando estaban en una reunión. Pero bueno, estamos en contacto con Pablo Pimentel para que nos pueda profundizar más en el asunto. Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho y muchas gracias por el llamado. Al contrario. ¿Podrías comentarnos cómo se dio esto? Sí, el hecho fue así. Nosotros los lunes nos reunimos, tenemos la reunión semanal, los compañeros de la PDH, y dio la casualidad que los tres únicos coches que estaban ahí afuera de la reunión, ¿no?, afuera del local nuestro, al otro día, a la mañana, yo por lo menos salgo de mi casa, yo vivo en Ciudad de Vista, La Matanza, tengo un garaje así, con techo nomás, pero abierto, con un portoncito de 1.50 m que se puede, digamos, entrar. Y cuando salgo, desactivo la alarma estaba puesta, claro, esto porque no sé cómo no sonó, y veo el vidrio de atrás de la camioneta, que es una puerta corrediza de una camioneta Sprint, de una combi, totalmente roto, y dije, bueno, me robaron, me sacaron. Y no, la camioneta estaba intacta. Entonces digo, bueno, alguien que intentó robar y se asustó, se fue. Empiezo mi jornada, tenía que ir a un juzgado a acompañar por una causa armada a una familia y un barrio, y mis tareas de laburo, y buscar un lugar para que me pongan el vidrio, averiguar cuánto salí, todas historias. La cuestión es que comunico un poco esto, porque tenemos como norma más o menos estar informado ahí en un WhatsApp común de la PDH, y una chica que se incorporó no hace mucho, asustada, me dice, Pablo, me pasó lo mismo, abrieron mi coche en mi casa y me desconectaron la batería ahí, lo único que me sacaron fue el cochecito del nene, y tenía otras cosas que no lo tocaron. Y con el transcurrir de la mañana otro compañero dice lo mismo, y da la casualidad que eran los tres coches que estaban en la asamblea la noche anterior. Y esto se circunscribe, inmediatamente lo relacionamos, y ahí es donde dijimos hay que ir a hacer la denuncia, con la aparición de una bolsa llena de balas de FAL, que reunían alrededor de 100 balas servidas, utilizables, que nos dejaron un 22 de julio en la puerta de la PDH, ¿no? Bueno, simplemente esto se circunscribe a momentos en que en la Argentina se están investigando, se están planteando una cantidad de medidas y que evidentemente están reaccionando esta gente de una manera que ya creíamos haber superado y que evidentemente todavía no persiste, ¿no? Igual esto no nos va a frenar, vamos a continuar las acciones que tenemos de varias causas. Ahora, Pablo, es una cuestión de un mensaje totalmente fascineroso, ¿no? Porque implica que te hicieron un seguimiento, es todo un mensaje el que dejaron. No, totalmente, o sea, no, primero, a ver, mi casa la conocen, los servicios de inteligencia de distintos momentos históricos la conocen bien, los pimentones en Ciudad de Vite, la matanza a través de la militancia de mi padre y la nuestra es conocida, pero lo grave es que han también seguido a estos chicos que son jóvenes de la PDH, y de alguna manera es una señal como la que han querido dar con Santiago Maldonado, ¿no? Y perdóneme, pero esto no es una acción persecutoria, es una relación de hechos, de la realidad. Total. ¿Qué quieren decir con esto? No sean solidarios, no se sumen, miren lo que puede pasar. Insisto, son gente joven que hace poco se han sumado a la PDH, y entonces vamos a ponerle resistencia a todo esto y no vamos a que se siga persiguiendo, ¿no? Por eso hemos pedido una reunión con Vidal, la gobernadora, y con Ritondo, el ministro de Seguridad, para que aclaren esta situación y nos garanticen la seguridad que dice la Constitución. Claro. Sí. Pablo, pareciera que como que estamos paranoicos, ¿no? Nosotros del Enredando se hace todo el tiempo, va todos los días y saltan esta denuncia. Y por ahí uno escucha en el Facebook o en algunos medios, digamos, de como que se quieren vincular la dictadura con la actualidad, que hay muchas diferencias, que es un gobierno democrático, que es real, digamos. Pero que hay muchas prácticas que van surgiendo, ¿no? Y nos tratan de paranoicos, pero es increíble lo que estás contando, ¿no? ¿Cómo se encuentran, digamos, han tenido una reunión con estos jóvenes? Porque es grave lo que vos decías, esto de lo están invitando a no sumarse, a no participar, ¿no? ¿Cómo es se encuentra la situación de estos jóvenes? No, ayer estuvimos, la verdad que no teníamos, terminé muy cansado anoche y igualmente decidimos reunirnos en la casa, fíjate vos, en la casa de una compañera, no en la PDH, es como que también queríamos resguardar un poquito a estos pibes, y no, estuvimos animándolos y diciéndoles que yo por lo menos había aprendido durante la dictadura militar, mi padre que fue fundador de la PDH Nacional, la PDH de Bolivia y otros países de Centroamérica, le tenía dos frases, y esto lo digo para los que están escuchando y sobre todo para la militancia de Jujuy, que también está padeciendo persecución, y en esto también quiero referirme y pedir que la libertad de este muchacho Santiago, que está preso, que pertenece al CEOM. Mi padre decía, ladran Sancho, y por un lado señal que cabalgamos. Y por otro lado decía, perro que ladra no muerde. Con esto tampoco nos tenemos que relajar. Simplemente yo le decía a mis compañeros hoy en un audio que no nos tenemos que preocupar, sino nos tenemos que ocupar. Y ocuparse de continuar las acciones, tomando algunas medidas de precaución y exigiendo a las autoridades de este gobierno, que sin duda, yo no digo que es una dictadura, pero les quiero decir, si bien no es una dictadura, les pido por favor a los que tienen mi edad, yo tengo 60 años, que recordemos cómo fue el año 74 y 75, que era democracia. Fue el preámbulo, fue la génesis de lo que después sucedió. Y yo con esto quiero decir que no va a haber un golpe tradicional como estamos acostumbrados. No, a través del voto, y del voto que tiene que ver con un voto de la ciudadanía. A ver, no lo juzgo, pero sí propongo que la ciudadanía se debata reconstruir una masa crítica para poder discernir en política la elección, porque una mala elección nos puede llevar a estos golpes económicos en la cual hoy nos gobiernan directamente los gerentes que han llevado adelante las empresas que han destruido la industria nacional, que garantizan el latifundio, que garantizan que los terratenientes estén tranquilos, que nadie los va a tocar. Esos son los mensajes que hay que discutir a la ciudadanía y los medios de comunicación, profundizar para que no se consolide este temor, ¿no? Sobre todo en los sectores más jóvenes. Buen día, Pablo. Sí, teniendo en cuenta lo que vos decís, me imagino que esto ya no es una presión individual, sino colectiva, teniendo en cuenta, bueno, lo que comentabas, que le habían plantado balas y demás. ¿Qué actividades van a realizar a continuación? Bueno, ayer justamente una de las cosas que dijimos fue vamos a convocar a todas las organizaciones que se han solidarizado, que la verdad, esto quiero decir que la solidaridad está a la orden del día, todos, organismos, madres, abuelas, Adolfo Pérez Esquivel nos han llamado, Norita Cortiñas, es llamar a una gran marcha La Matanza, porque La Matanza, de alguna manera, también marca tendencia a nivel nacional en todos los sentidos. Somos el distrito más grande de Río Colorado para abajo, de Centroamérica, el distrito que tiene más población, 2,5 millones de habitantes, y donde pasa algo en La Matanza, repercute a nivel nacional, tanto en lo electoral como en lo político-social y cuando hay movilizaciones. De hecho, las organizaciones piqueteras, uno de los lugares que ha nacido, aparte de Gerald Mosconi, allá en el norte, y de Cutralcó en el sur, La Matanza fue también epicentro de esto. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer es una gran convocatoria de una marcha reclamando por una cantidad de derechos que están siendo vulnerados, que están siendo avasallados, y que vamos a decirle a las autoridades que no le vamos a permitir bajo ningún punto de vista que cambien todo un empoderamiento, o que, mejor dicho, asusten a la ciudadanía que ha sido empoderada a través de los distintos gobiernos que le han dedicado a la materia de derechos humanos justamente con más tiempo, con más infraestructura, a que no le vamos a permitir a que eso vuelva atrás. Una de las cosas que pasa en los pueblos cuando se atrasan, justamente, es cuando viene un gobierno de otro signo político y tira por la borda las cosas buenas, que se escuche bien, que se han hecho en otros gobiernos. Y esto es tarea de la militancia, y esto es tarea también de los organismos de derechos humanos, que no solamente estamos para pelear por, que sin duda lo estamos haciendo y en nuestro norte, de que se activen todos los juicios de lesa humanidad y que todos los genocidas vayan presos a cárceles comunes, sino también ser docentes en materia del derecho cívico y de la responsabilidad ciudadana. Y ahí van a emerger, sin duda, dirigentes que van a empezar a respetar aún más a quienes han decidido ser militantes, ser solidarios, que no es una mala palabra pertenecer a un pueblo originario y reclamar sus tierras ancestrales, que responden a, en todo caso, y esto quiero que lo escuchen bien, sobre todo en esta hermosa provincia que ustedes viven, ¿no?, que responden al artículo 75, inciso 17 de la Constitución, en la cual en el año 94 todos los constituyentes se hicieron responsables de hacerla cumplir, y yo les digo que lamentablemente no se está cumpliendo, y por ende lo que está pasando con los mapuches en el sur, por ende esta perversidad de los medios hegemónicos de demonizar a Facundo Yones Guala y a todos sus hermanos, responde justamente a este gobierno que no es una dictadura, pero que sí está compuesto por personas que pertenecen a, y son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de quienes le hicieron un mal muy grande a la Argentina, que fue con la conquista del desierto, y en la cual estos chicos con mucha sabiduría y preparación le están reclamando. Señores, basta, basta con la conquista, basta con el atropello, cumplimiento de la ley. Bueno, esto es lo que en todo caso tenemos que difundir. Totalmente de acuerdo. Bueno, Pablo, no te quitamos más tiempo porque sabemos que tenías ahora una audiencia. Agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente con compañeros de la RNMA vamos a seguir en contacto para ver cómo se siguen desarrollando estas cosas. Bueno, yo les agradezco mucho y les digo esto. Estamos muy preocupados también por la persecución a los militantes sociales y políticos. Y en Jujuy se ha dado el encierro y la detención de Santiago Celión y justamente le exigimos a quienes correspondan, a los jueces, que desistan de esta persecución. Les mando un abrazo y gracias por el reportaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Pablo Pimentel de APDH de La Matanza, que nos comentaba esta terrible situación y persecución que están sufriendo, ¿no?, los miembros de APDH de ahí de La Matanza. La verdad que es terrible, ¿no? Estaba viendo el pautado de hoy que tenemos. Todo persecución. Todo persecución, ¿no? Vamos, Panchito, a un intermedio musical. Vencedores, vencidos, te has fugado.

Sí. También podemos pasar a otra información de que, bueno, el primero se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y se está haciendo una campaña nacional, ¿no? Se está haciendo una fichada. Bueno, y la idea es la invitación justamente a esto, a salir a la calle, pegar en los subtes, en los trenes, en los edificios públicos, afuera de las casas, en todos lados, bueno, visibilizar, seguir visibilizando la desaparición y exigir al gobierno, digamos, la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y también se están organizando diferentes marchas en las provincias, así que bueno, recordar esa información, sumarse desde las diferentes provincias a estas actividades. Y bueno, justamente respecto de lo de Santiago Maldonado y esto, ¿no?, de que hoy es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, nos parecía muy importante, nos parecía, podemos decir, muy, muy, muy atinado poder entrevistar a Neil Deloy, ¿no?, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Decíamos que nos parecía muy atinado porque hoy, ¿no?, en el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y bueno, y con todo lo que esto significa, con la movida de Santiago Maldonado y qué sé yo, hay como una triple coincidencia que nos señala que Nilda era la persona a la cual deberíamos entrevistar. Por un lado, su propia historia de detenida. Por otro lado, el haber sido compañera querellante junto a Jorge Julio López y haber impulsado el reconocimiento social y obligado al Estado a reconocer como una desaparición forzada. Y bueno, y hoy la desaparición también de Santiago Maldonado, a la cual el Estado tampoco quiere reconocer como una desaparición forzada. Nilda, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. Buen día. Bien, ¿nos podrías comentar desde tu punto de vista y también tu experiencia? Porque nosotros observamos una suerte de mecánica que, o podemos decirle hasta modus operandi, que se repite en estos casos, ¿no? Sí, mira, yo casualmente lo charlaba el otro día, digo, entre los casos de Julio López y Santiago Maldonado hay una sola diferencia. Santiago es un detenido desaparecido, porque hay testigos de quién lo detuvo. Claro. Jorge es un desaparecido. Esa es la única diferencia. Después, el gobierno, tanto en un caso como en el otro, reaccionó y va haciendo las mismas cosas. Primero negarlo, negar el hecho, negar el delito, impulsar y mantener las causas ridículas de averiguación de paradero en el caso de López y NN averiguación de delito en el caso de Santiago Maldonado, impulsar campañas de búsqueda, como que todos busquemos, y buscar se busca lo que está perdido. Y Santiago Maldonado no está perdido. Jorge Julio López no está perdido. Y en ese todos busquemos, es como que todos somos responsables. Y no es así. Acá hay claros responsables de los hechos. Después vino la campaña de que lo vieron acá, allá, en el otro lado. En Europa. Pero todas mentiras, claro. O sea, tenía entendido, por comunicarme con una compañera de la zona, que también, así como con Jorge, apareció hasta una mujer águila que lo había visto en sus vuelos nocturnos y qué sé yo, claro. Allá también aparecen gente diciendo que lo pueden ver y ubicar y que a cosas absurdas, después la intimidación a los testigos. Si ustedes se recuerdan, después de lo de López, vino toda una campaña de amenazas, claro, a distintas víctimas y distintos testigos. Fue impresionante en todo el país. En este caso, no, hay una campaña muy clara, muy abierta de amenazas, desde el segundo de Bullrich, de Nocetti, a la comunidad, claro, diciéndoles, los vamos a detener a todos. A donde vayan los vamos a detener. ¿Cómo quieren que esa gente no tenga, y tienen la gendarmería todavía al ingreso de la LOF? ¿Cómo quieren que no haya miedo? Si eso es lo que están planteando. Claro. O sea, en un caso y en otro, salvo esa palabra, detenido, desaparecido, lo demás se ha ido manejando de la misma manera. Lo que diferencia es, no es la enorme reacción de la gente, porque tanto la hubo con López como con Clay, con Santiago, porque cada vez que se toma el tema de desaparición se pone el dedo en esa llaga que todavía está en carne viva en la memoria colectiva de este pueblo. El delito de desaparición es un delito atroz que implica tortura para el que es desaparecido y para los que quedan afuera, para las familias, para los amigos. Ese minuto a minuto de dónde estará, cómo estará, tendrá hambre, tendrá frío. Esas familias, esos papás, esos hermanos, en la espera del día a día, en esa espera, en ese mirar la puerta a cada ruido, es atroz. Y eso es una marca en nuestra memoria colectiva, en nuestro imaginario colectivo. Entonces, cada vez que algo roza ese tema, nuestro pueblo en general sale a las calles, y es lo que está haciendo en este momento. Por otro lado, tenemos algo que no teníamos, una herramienta que no teníamos con la magnitud que tiene ahora en hace 11 años atrás, que es la intensidad que tienen las redes sociales. Claro. No solamente como mecanismo de comunicación, sino como mecanismo de reclamo y denuncia. Okay. O sea, eso no lo teníamos en ese momento. Entonces se visibiliza aún más. Y bueno, es lo que nos corresponde. Que el delito de desaparición forzada se siga cometiendo, que es una práctica genocida, que es un... es una práctica que proviene de la dictadura, se debe a que ninguno de los gobiernos democráticos que hemos tenido del 83 a la fecha ha realmente avanzado, salvo mínimas expresiones, sobre la impunidad. Esa impunidad que sienten estos gendarmes o que sienten otras formas de seguridad, es la que permite que esta práctica genocida se siga cometiendo. Y bueno, nuestro papel es luchar contra esa impunidad y en este caso exigir con todas nuestras fuerzas la aparición con vida de Santiago y el castigo a todos los responsables, porque, a ver, Bullrich o Nocetti no son encubridores, claro, son autores, claro, del delito de desaparición forzada de personas. Claro, totalmente de acuerdo. Y uno tiene la impresión también de que, pese a que, bueno, la justicia sí ya tuvo que reconocer el delito de desaparición forzada, pero bueno, las esferas del Ejecutivo no, pero uno tiene la impresión de que conforme se va juntando esta presión popular, para la sociedad ya está reconocido como un caso de desaparición forzada, ¿no? Sí, absolutamente. Por más que se quiera plantear otra cosa, yo creo que para todo el mundo es desaparición forzada y queda claro. O sea, yo creo que nadie tiene dudas de lo que estos integrantes de la comunidad ahí en Cuyamén, aunque no se atrevan por temor a ir hasta el juzgado a declarar, dicen, se lo llevó la gendarmería. Yo creo que nadie tiene dudas de eso, salvo aquel que quiera tenerlas o infundirlas adrede. Es así. Nilda, yo te hago una aclaración. El cambio de carátula fue solicitado por todavía la fiscalía, pero todavía el juez no recaratuló la causa. De cualquier manera, es un avance enorme en función de esta comparación que hacíamos con el caso López. A nosotros en La Plata nos llevó un año y medio, 18 meses, que la Cámara Federal le dijera al juez, no, mire señor, tiene que cambiar la carátula, esto no es averiguación de paradero, esto es desaparición. Pero nos llevó 18 meses eso. Esto en meses es todo un adelanto. Y eso es de mano de la presión de la gente, como vos decías. Nilda, yo te quería preguntar con respecto a eso, porque estaba al tanto de que desde los diferentes organismos de derechos humanos habían solicitado un encuentro, ¿no?, con el gobierno, al cual el gobierno después anuncia que no va a participar, ¿no? ¿Qué opinión tenés respecto a esto, de la actitud del gobierno? Sí, bueno, nosotros como asociación de detenidos, dentro con el grupo de organismos del Encuentro Memoria y Verde Justicia, teníamos pedido la reunión. No, después se nos dijo que sí, que no, que la parrala, que no. A ver, hasta en eso copian. Yo no me olvido, yo participé de la reunión que ese 22 de septiembre del 2006 se tuvo con Aníbal Fernández, en ese momento ministro del Interior. El tipo delante de todos se levantaba y decía, ¿ves por qué no los quiso tener? Se iba, daba un portazo, volvía a entrar. Era una cosa, la falta de respeto, que parece que viene con el sillón. Se sientan en el cargo y entonces tienen el derecho de sobrepasar todos los límites. Eso es lo que ocurrió y eso es lo que ocurre. O sea, el otro día ayer, nos atendió a Bruj, el secretario de Derechos Humanos, y no, como maquinita, no se le podía sacar otra palabra que el mismo relato de la Bullrich. Y no lo sacabas de ahí, repetía y repetía lo mismo, tipo lorito. Y bueno, es eso. Claro. Bueno, Nilda, ya para ir cerrando, van a realizar algunas actividades el primero de septiembre, que se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Sí, hay dos actividades fundamentalmente convocadas. Una, mañana se hace una charla en el lugar de origen de la familia Maldonado, y el 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires, una charla donde van a estar Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendivil. Y después se habrá una marcha por el pueblo, donde viven sus papás, donde vive uno de sus hermanos, el pueblo de origen de Santiago. Y el viernes hay una convocatoria a la Plaza de Mayo, a que seamos miles y a decir, exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado, ya. Muchísimas gracias, Nilda, y bueno, vamos a seguir en contacto. Gracias. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Nilda Eloy, ex detenida desaparecida. Muy, muy, lo que dijo, muy, muy muy adecuado. Me parece que le atinamos mucho, ¿no? Por esta triple coincidencia que decíamos, porque primero Nilda vivió la desaparición forzada desde los dos lados y además tuvo que revivir ese proceso con la desaparición de Jorge Julio López. Entonces conoce, me parece, al dedillo todas las artimañas, todas las idas y vueltas, toda la acción de encubrimiento que desde el Estado y las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia se realiza en estos casos, ¿no? Y recalcar que Santiago no está perdido, sino está detenido, desaparecido. Teniendo en cuenta el manejo que hacen los medios de comunicación, ¿no? Esto de sentar en la comunidad, en la sociedad, de que está perdido, de el artesano hippie. Eso, ¿viste? Porque ahora hay toda una campaña de todos los medios de publicar la búsqueda del artesano. ¿Sabes? La búsqueda. Sí, sí, sí, porque cuando está perdido, que fue justamente una entrevista que una vez respondió Nilda, dice, cuando está perdido, se lo busca. Uh-huh. En cambio, cuando está detenido, desaparecido, el Estado tiene que dar respuesta. Ahí no es que se lo encuentra, tiene que aparecer. Es distinto. Así es. Bien, ¿algo más, Pacho? No. No, bien. Vamos a un intermedio musical. No tenemos las galletitas de belladona con harina de mandrágora. Pata, ¿no? De cabra, sí, ni nada de eso. No, no. Escuchamos música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Buen abril que empezó tu resignación, sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar sin culpa. Como siempre fue acá, nos prendimos a jugar un mundial y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá. Empezó

Che, nos estamos olvidando de algo fundamental. Ajá. Que no lo hicimos hasta ahora, que es contar las anécdotas después del viaje a Rosario de la Red Nacional. Podemos solamente decir esto. Pancho le manda un saludo a toda la comunidad de la RNMA Buenos Aires. ¿Pero no fue en Rosario? Sí. Pancho en un solo viaje se conoció. Fue de turismo, se conoció. Fue de turismo, el Monumento a la Bandera y el Obelisco. Y el Obelisco en un solo viaje, con 600 mangos nada más. Mirá. Hizo todo eso, mirá vos. ¿Viste? Bien, ¿no? A los perros a veces se les revelaban a Pablo Pancho. Aparte, terminó siendo reconocido allá en el encuentro. Sí, una sensación. Claro. Y apareció. Apareció Panchito, todavía no apareció Santiago Maldonado, pero vamos a exigir que aparezca con vida todavía. Continuamos con este redando. Justamente, con lo que venías comentando de Santiago Maldonado, porque eso se da en el marco también, hablábamos de las persecuciones, hablábamos de las acciones, ¿no? Podemos llamarlo operativos de inteligencia, de decir está aquí, está allá, está. Y otra característica. En estos casos que se echa a rodar y se echaba a rodar, y por lo visto es un modus operandi de estos grupos, es decir, bueno, antes eran subversivos, claro. Ahora algo hicieron, ¿viste? Y ahora son terroristas. Los mapuches son terroristas, los pueblos originarios son terroristas, y Santiago Maldonado era terrorista o estaba con los terroristas. Entonces es como una forma, una especie de justificativo, digamos, o funciona en el inconsciente colectivo como una especie de justificativo de, y bueno, lo desaparecieron porque era terrorista y estaba con los terroristas. Y de paso, al oprimido, ¿no?, que son los pueblos originarios, los denominas como terroristas, con lo cual justificas la represión aún más. Bueno, estamos en contacto con Jorge Angulo de Yancasmasqui, ¿no?, Organización de Pueblos Originarios de aquí de Jujuy. Estamos en contacto con Adrián Mirkin del CEOM. Muchas gracias, productor. Adrián, son ya 19 días de la detención, continúa la detención de Santiago Ceilán. ¿Nos podés comunicar cuáles son las últimas novedades al respecto? Sí, efectivamente son 19 días ya que Ceilán está preso en una celda común con delincuentes en San Pedro. Las noticias que tenemos sobre el expediente es que los testigos que estaban en contra de él justamente no lo nombran en ningún momento a él en donde sucedieron los hechos, ¿no? No lo nombran. O sea que Ceilán no está nombrado en ninguna causa del expediente judicial. Sin embargo, está preso, ¿no? Claro. Y ¿cuáles son, porque para mantenerlo ahí tienen que tener mínimamente un justificativo legal, ¿no? Algún verso legal, digamos. Mira, según lo que yo escucho en los pasillos del tribunal, lo que se escucha con los abogados, que el 95, el 90% de los presos están, se podría decir, presos o guardados, y después juntan, hacen la acumulación de pruebas, claro. Se fijan si son culpables. Es un proceso que en realidad no determina la inocencia, sino que determina más la culpabilidad estando uno preso, ¿no? Yo no digo que un delincuente común que robe, uno que desfalca al Estado, que tiene un proceso por un robo al Estado, por un robo común, ¿no?, con antecedentes graves esté preso, tendría que estar preso sí o sí, pero yo conozco gente que está amenazó con armas, que tiene denuncias por robo y anda libre, como el concejal de Jarano, varios políticos, yo lo que no entiendo, nosotros, y vemos lo que ustedes decían recién de los mapuches, del caso de Santiago Maldonado, hay un manejo de los medios, hay un manejo de ahora de las redes sociales, que le cambian la forma de pensar a la gente, no la hacen pensar de otra manera, despectivamente, tirándonos basura a nosotros. Nosotros somos lo más transparentes posible, hemos presentado nuestras declaraciones juradas, hacemos arqueo, hacemos asamblea, luchamos por la jubilación digna, por los sueldos de miseria, por paritarias abiertas, y no tenemos, la verdad, que nosotros denuncias, yo tengo un montón de denuncias, sí, por el artículo 194, de corte de ruta, pero es que nos llevan a eso, nos llevan a eso. Justamente de Santiago, en ese momento que lo empiezan a cazar como animales en Libertador, ellos no estaban cortando ruta, ellos iban peregrinando por la ruta para evitar el artículo 194, para evitar el entorpecimiento, para evitar el corte. Sin embargo, en un desmedido operativo policial, a la gente era terrible ver mujeres corriendo en Libertador porque la policía los seguía. Nosotros tenemos filmaciones donde le pisan la cabeza a una mujer, la tienen en el piso. Y al otro día, 30 policías con 5 móviles acá esperando a Santiago toda la mañana. Han gastado tanta plata que con menos de la mitad de esa plata se solucionaba el problema de Vinalito, que son empleados precarizados que cobran hace más de 5 años 1.800 pesos. Usted imagínese, ¿quién de los dos tiene razón? ¿La justicia o nosotros? Nosotros no entendemos por qué la justicia se mueve de esa forma. O sea, no es que no entendamos. La justicia se mueve de manera extraña, ¿no? Es más injusticia que justicia. Justamente dándose la detención de Santiago Zailán en el marco de la lucha por los compañeros y compañeras del CEOM de Aguascalientes, ¿cómo se encuentra esa situación? Yo con las compañeras de Aguascalientes hoy tuve una audiencia en el juzgado número 2, en contencioso administrativo con el doctor Jorge Casa. Se presentó el abogado de Aguascalientes, se presentó el abogado nuestro, y ahora amplía el abogado Jorge, el doctor Jorge Casa, se tiene que juntar un tribunal y uno de los jueces está de licencia y tenemos que esperar 3 semanas más o 4, un mes hasta fines de septiembre para que se reúna un tribunal porque hacen la apertura de pruebas. Nosotros hemos presentado todas las pruebas, ¿no? Todas las pruebas que tengan que ver con este caso le hemos presentado. Las chicas tienen una antigüedad de entre 3 y 5 años, entre 3 y 6 años tienen una antigüedad. Son precarizadas desde ese tiempo. Hay un decreto que también, acá en Argentina no hay una ley contra el nepotismo, sino hay varios que quedarían procesados también. Yeah. El muchacho Segovia la mete a la mujer y a las dos cuñadas en planta permanente en el 2015. Firma un decreto metiéndola a la mujer y a las cuñadas en el 2015 y lo firman delegados de ATE junto con él. ¿Cómo nosotros podemos permitir eso como sindicato? ¿Cómo podemos permitir eso como personas, no? Y las chicas son precarizadas en ese momento, y vos ves, las chicas lo que hacían en el trabajo de 7 a 13, limpiaban al costado de una ruta provincial, te limpiaban las calles de Aguascalientes, y no es que era ñoqui, nosotros no vamos a defender un ñoqui o uno que no cuida su trabajo. En este caso las chicas fueron despedidas porque el intendente lo decidió, que no le hacía falta la mano de obra de ellas, que no le hacía falta ya a ellas porque no le servían políticamente. De por esa manera y por ese motivo las corre, ¿no? Y porque le han reclamado 4 meses de sueldo. ¿Quién vive? Si a nosotros nos deben un mes y ya nos largamos, no sabemos qué hacer, ¿no? Totalmente. Adrián, te quería hacer dos preguntas. ¿Cuál es la situación de salud de Santiago Zailán? Y después también si han tenido algún contacto con el gobierno provincial. La situación de salud del compañero del compañero Zailán es cada vez peor. Nosotros estuvimos encerrados el año pasado 11 días también, y la verdad que la situación de encierro, la situación de falta de libertad, ¿no? Te taladra la cabeza, es terrible estar encerrado. Ayer yo lo fui a ver a las 2 de la tarde en San Pedro. Hacía aproximadamente 40 grados, el techo es de chapa, están tirados ahí, y no, es terrible. Él se mantiene, digamos que se mantiene firme, se mantiene bien, pero la que sufre más son los hijos, ¿no? La mujer, la familia, los padres. A ellos les empieza a afectar ya también después de cierto tiempo. Nos empieza a afectar, nosotros nos mantenemos un poco mejor porque tenemos la conciencia libre, la conciencia limpia, ¿no? Libre y limpia, eso no nos pueden encerrar. Nosotros tenemos la conciencia libre, nosotros sabemos que no hemos robado, no hemos matado, no hemos delinquido nosotros, no somos delincuentes. Por eso es que por ahí nosotros, el proceso nos afecta, el encierro nos afecta, pero podemos aguantar un poco más. En cuestión de la salud, él está bien, la que está afectada un poco sí es la familia. Y la otra pregunta... Con el gobierno provincial, no tuvimos comunicación, el gobierno provincial dice que no puede hacer nada, porque la justicia está... es la justicia. Y bueno, no tuvimos diálogo todavía con el gobierno. Adrián, desde lo jurídico, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Mira, yo sé que ayer nos rechazaron el segundo cese de detención, no sé si son fundamentos técnicos, pero están los abogados ahí ahora, esperemos que resuelva, que una falla técnica de o un pedido técnico del juez de control Ibáñez, ¿no?, que lo tiene ahora, y vamos a presentar otro cese de detención. Ya no sabemos qué más hacer, los abogados dicen que estamos con lo que podemos hacer, que presentar el cese de detención. Claro. Pero no tenemos nada más. Y bueno, y desde el sindicato, ¿cuáles son los próximos pasos o las próximas acciones para realizar? Y nosotros íbamos a realizar una marcha en San Pedro y no la vamos a hacer por cuestiones climáticas, por otras cuestiones también que hablamos en comisión directiva, que no íbamos a hacer una marcha hoy y vamos a tratar de dialogar con el gobierno, vamos a tratar de dialogar con la justicia, vamos a tratar de entablar un diálogo, que nosotros siempre estuvimos dispuestos para dialogar y ahora esperamos que se abran los canales de diálogo, ¿no? Tenemos muchas razones para hablar con ellos, tenemos propuestas que se las venimos acercando hace rato, tenemos cosas que han quedado desde el gobierno anterior y que nosotros hemos dejado que este gobierno se siente. Hemos visto que se siente, que vean la situación económica de las arcas del gobierno, que vean la situación de los municipios. Nosotros tenemos un informe de todos los municipios para entregárselo, a sabiendas de la precarización laboral que hay, ¿no? Que todo el mundo la sabe. Sí. Entonces queremos que de a poco vayan arreglando. Nosotros no le exigimos que ya queremos que los 2.000 empleados jóvenes precarizados que hay en la provincia pasen a planta. No queremos que pasen ya a planta permanente. Queremos que de a poco vayan solucionando. Si no este gobierno, que empiecen con este gobierno, seguiremos con el otro. Pero que no estén 20 años así, trabajando de esa manera. Eso es lo que queremos. Con la jubilación también le hemos planteado una caja compensadora donde el compañero, el empleado, ponía un porcentaje de su sueldo y podía hacer una caja compensadora para levantar un poco la jubilación. No han aceptado ese proyecto en la legislatura. De muchos gobiernos no queremos el 82% de golpe. Queremos que nos vayan aumentando un porcentaje anual en la jubilación para ver cómo ustedes lo pueden ir manejando y para ver que nosotros... Usted imagínese que un empleado municipal se jubila y cobra menos del 50%. Si ya con el sueldo entero, claro, manteniendo la familia, los nietos, el hacinamiento que hay en la casa... no se puede ni comprar los remedios, y eso pasa en todo el ámbito laboral, ¿no? Porque también los enfermeros no la tienen, algunos empleados judiciales no la tienen, entonces eso afecta a toda una franja grande de los trabajadores de San Salvador, ¿no? De Jujuy. Una de las cosas que nosotros, por lo menos en el colectivo aquí en la radio discutimos, es que hará 2 años desde la asunción de Morales, se ve como... pocas movilizaciones, pocos elementos de lucha o de resistencia, y los pocos que se ven terminan en casos como este muy judicializados, ¿no? Mirá, nosotros hemos cumplido 100 radio abierta en contra del tarifazo. Las radio abiertas que hacemos en Plaza de Verano son los martes. Toda la semana la hicimos en vacaciones de invierno, la hicimos en verano, en invierno, con lluvia, sin lluvia. Nosotros estamos en la calle, nosotros movilizamos, si sí vemos lo que vos decís, lo vemos los demás sindicatos, claro. Nosotros estamos judicializados todos los secretarios están judicializados, y ahora cada vez que nos meten presos, nos meten más tiempo, pero vemos que los que fabrican la pobreza en masa, ¿no? los que te roban millones y millones de pesos, andan libres, claro. Están en Buenos Aires, andan caminando por acá, se les tira la causa. El tema es que no termina ninguno preso, ninguno. Encima se reciclan y dentro de 4 años, de 2 años, vuelven a ser candidatos. y así se van pasando las postas, pero son ellos mismos, ¿no? Son lo mismo, sean peronistas, sean radicales, son siempre lo mismo. Y con la cuestión de los sindicatos que no se mueven, sabemos que está un Cabana, que está una Canchi, que está un, no sé, que hay varios que no lo siguen, ni sus hijos lo siguen. Entonces, ¿qué van a hacer de movilizar con las bases? Nosotros por lo menos tenemos la gente que son nuestras bases, nuestros compañeros, que creen, pero el tema es que somos siempre nosotros. Cuando éramos frente a gremios estatales, nosotros llevábamos un montón de compañeros que salían a defender sus derechos, pero los demás secretarios generales iban ellos, solo. O sea, no, yo creo que por eso es que no salen, que ya no le creen a ellos. Y nosotros no es que no salimos, hemos hecho una marcha, hoy vamos a hacer una marcha, hemos hecho una marcha ayer, la semana anterior también hemos hecho, todos los martes hacemos la radio y hacemos la marcha. O sea, si no nos ven es porque quizás estén ciegos, pero nosotros estamos. Nosotros sí estamos, y yo lo que vos me decís, si lo escucho de otra gente que nos digan a nosotros que no hacemos nada, yo creo que están muy equivocados, no nos conocen. Claro. Sí, es así, compañero. Sí. No, no, pero bueno, sí se ve en Jujuy una, a nivel general, digamos, como muy planchado todo, ¿no? Sí, nosotros también lo vemos y nosotros también lo decimos y nosotros lo vivimos y lo sentimos, pero no podemos ir a meternos con el sindicato claro. de enfermeros, con el sindicato claro. del personal civil de la Nación, no nos podemos meter. Yo creo que las bases tienen que sacar, esos secretarios lo tienen que sacar las bases. Sí o sí, ustedes escuchen el caso de Ajaya, que no es un vergonzoso, claro. dos veces lo van sacando con la policía de asamblea de ellos. No es vergonzoso, lleva un año y medio de gestión. Eso es vergonzoso. Eso yo no lo permitiría nunca, yo me iría solo. Yo no permitiría que pasa esto. Es más, yo no sé cómo puede suceder, ¿no? Y que lo sienta él y que lo vea de esa manera muy pasiva y que no haga nada. Yo la verdad que no entiendo. No entiendo, eso ha sido una infamia para un sindicato y se ha deformado. La herramienta sindical es básicamente defender los derechos del trabajador, no hacerse millonario y transar con el gobierno. Nosotros justamente, yo estoy todo el tiempo, tengo que contestar, alguna vez no tengo ganas de contestarle a la gente, nosotros hemos presentado nuestra legislación jurada sin que nos obliguen, estamos dispuestos a que nos investiguen de cualquier forma nuestros bienes, que nos denuncien, que vean la transparencia de este sindicato, que vean la transparencia de los dirigentes, ¿no? Hemos tenido que mandar carta documento a algunos que se desbocan en Facebook, pero justamente por eso hemos presentado nuestras declaraciones juradas, para que el que se desboque o el que hable de más ponga prueba. A ver, si tenemos finca, negocios, camioneta 4x4, que lo demuestren. Okay. Que vayan y comparen con nuestras declaraciones juradas y ahí le acercamos la carta documento y lo elevamos a juicio, lo presentamos a la justicia. Pero a la gente no lo vemos, es un único sindicato en el país. Pero los compañeros no lo ven, no les interesa. No sé, yo lo tengo una bronca, mira, yo lo veo a Snopes caminando por ahí y son gente que nunca han hecho nada, que nunca han hecho nada, hermano, la verdad que, y los votan, y los siguen votando, y después vos lo ven en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y no están, no están acá, no están allá, y los votamos inconscientemente, somos unos inconscientes, los votamos. Yo no entiendo dónde vamos a parar, la verdad que es una corporación política que nos duele en el alma. A nosotros nos dicen ladrones, nos dicen corruptos, que nos prueben, porque nos prueben. Las denuncias que nosotros tenemos en la justicia son por el sistema de lucha que tenemos, capaz que nuestra metodología perjudica a gente, pero que nos prueben otros delitos, que nos prueben delitos de corrupción. Totalmente. Que nos digan que nosotros hemos bajado la jubilación de los jubilados a un 13% en el 2001, que nos digan que nosotros hemos negociado con las cooperativas, que nos muestren pruebas, que nos denuncien. Nosotros estamos esperando que nos denuncien a los que hablan, a los trolls, que nos denuncien. Por favor, le pedimos que nos denuncien. Pero acá estamos viendo algo también, ¿no? Que la justicia no es justicia. No es justicia, es justicia para unos pocos. Esperemos que esto se resuelva. Ya lleva 19 días, Seila, mi compañero, y no... Y la verdad que nosotros estamos desesperados, es una situación desesperante porque no nos queda otro, no podemos hacer nada. Nosotros no vamos a quemar la comisaría como hacían para sacar ladrones en algún momento acá en Jujuy. No, pues nosotros no somos ladrones y no tenemos esa intención de quemar una comisaría para soltar a alguien. Pero los procesos legales tampoco son transparentes. De ninguna manera son transparentes. Nosotros esperamos que haya transparencia ahora, que haya transparencia de alguna forma, que haya transparencia con la justicia. Es lo único que pedimos. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y vamos a seguir, seguramente como RMA, a seguir muy de cerca el tema. Adrián, se nos está acabando el tiempo. Te agradecemos la entrevista. No sé si querés decir unas últimas palabras. No, yo le agradezco y le agradezco a ustedes que sean medios independientes, que nos puedan sacar al aire, que se escuchen ambas campanas y que, bueno, le agradezco eso y espero que el compañero también, Santiago Maldonado, esté con vida y que el compañero Ceilán salga pronto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Adrián Mirkin del CEOM, que nos comentaba, bueno, cuál es la situación judicial de Santiago Ceilán. Así que bueno. Vamos a un intermedio musical. Panchito, por lo visto, ya dejó de comer. Así que tiene las manos libres. Panchito, ponenos un tema y volvemos para el último bloque. Que no te pase a vos, no vas a entender. Siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Oh, oh, oh, oh. Si estaba en el corto paso hace tiempo atrás y estaba en el Rosaria, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir Volvemos de la pausa. Ahora vos lo estabas diciendo, Estrella, justamente. El productor Estrella. Bueno, el productor Estrella nos asegura que ahora sí estamos en contacto con Jorge Angulo, de Jean Kasmaki. Bueno, con esto, ¿no? De que decíamos, al oprimido ahora el gobierno lo tilda de terrorista. Jorge, ¿nos estás escuchando? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, no, un abrazo, un saludo por darnos este espacio y bueno, no poder charlar. Y bueno, como escuché recién, la verdad que es así la situación que estamos atravesando ahora, los movimientos indígenas, creo, ¿no? De lo que viene pasando a nivel nacional y que creo que la situación de fondo, todos la sabemos y la tenemos bien clara, lo que venimos luchando dentro de la causa indígena, que tiene que ver con la cuestión del territorio y la tierra, ¿no? La lucha de tierra y territorio, que creo que ya de público conocimiento, que cada día se profundiza más, y bueno, eso que viene costando muchos años, ¿no? De lucha y de hermanos que han dejado la vida, bueno, hoy se profundiza. Así es. Y en el marco de esto, la denuncia o la caracterización de ustedes como terroristas. Exactamente, o sea, creo que lo que, bueno, o sea, lo, la táctica, la estrategia que tienen los poderes siempre ha sido así, ¿no? De empezar a demonizar o empezar a difamar, calumniar y, bueno, de tildarnos de diferentes cosas, ¿no? Creo que lo que venimos haciendo dentro de la cuestión indígena son muchos, dentro de nuestra historia misma, ¿no? De tácticas y formas de luchar, o sea que creo que han sido justas y necesarias para poder conquistar muchas de las cosas que tenemos hoy, incluso las mismas leyes y algo que nos respalda jurídicamente. La verdad que lo que está sufriendo el pueblo mapuche también creo que es una cuestión muy fuerte, ¿no? O sea, hoy cortar la ruta o hacer una táctica de lucha en defensa del territorio, ya creo que va a ser de esa forma, ¿no? Empezar a catalogarnos como terroristas, ¿no? Yo creo que ya venimos pasando muchos años de esa situación, ¿no? De ensuciar, de difamar y de merecer, digamos, ¿no? La causa justa y el reclamo justo histórico que viene teniendo más de 500 años, ¿no? De los pueblos indígenas. Hola, ahí está, no salía el audio. Jorge, te quería preguntar, porque bueno, vos justamente lo decías, ¿no? Esta lucha que están llevando adelante por la defensa de los territorios, en los últimos meses han denunciado de las diferentes comunidades que están habiendo y hubo desalojos, ¿no? De las comunidades y que tierras que son entregadas a amigos y funcionarios del gobierno, ¿no? Ustedes han presentado un petitorio al gobierno de la provincia de Jujuy. ¿Cuál es, nos podría comentar de qué se trata ese petitorio? ¿Qué están exigiendo? Bueno, nosotros en los últimos, o sea, como Consejo de Pueblos Indígenas Biancas Maquis, en una última jornada de lucha hemos pedido como punto principal la expedición y, bueno, ¿no?, el pronunciamiento del gobierno de la provincia urgente a favor de la prórroga de la ley 2660 de reglamento territorial que se vence en noviembre, ¿no? Porque en realidad nosotros vemos que ese va a ser una lucha, va a ser una consecuencia, digamos, muy negativa para las comunidades indígenas apenas caiga esa ley que cae en noviembre. Y bueno, si ya tenemos estas consecuencias que estamos teniendo, digamos, porque la ley venía a regularizar, digamos, la situación territorial y de tierra de las comunidades indígenas en todo el país, el territorio argentino, no ha podido lograr totalmente, digamos, su fin, ¿no?, por la cual fue creada. Una ley creada también, o sea, y exigida, o sea, con mucha lucha de los pueblos indígenas de todo el país, bueno, exigiendo el cumplimiento, ¿no?, al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Esa ley, bueno, evita, o sea, son tres cosas puntuales, digamos, que tiene como fin, que es regularizar la situación territorial y evitar los desalojos de las comunidades indígenas. Así que, bueno, y ahí después se predispone un presupuesto para llegar a ese objetivo. En todo el país no se ha logrado regularizar toda la situación, no han sido relevadas todas las comunidades indígenas. En la provincia tampoco han logrado. Más de 320 comunidades indígenas que hay en la provincia no se han podido relevar a todas. Bueno, esa es la cuestión de la ley. Con la ley, o sea, las comunidades indígenas han podido evitar algunos desalojos, no todas, porque igual con la ley vigente, igual se han desalojado, se han reprimido y, bueno, ha pasado muchas cosas con las comunidades indígenas. En la provincia tenemos situaciones muy puntuales, digamos, que ya son visibles, por ejemplo, lo que ha pasado con los hermanos del pueblo Tilián en Volcán, comunidad que está siendo atacada totalmente por el terrateniente, bueno, que no es de ahora, sino desde muchos años, pero que hoy se siente como una cuestión más visible, ¿no? Porque hay una cuestión más de poder, o no sé si hay una cuestión de que ellos se sienten con más poder de poder hoy decir las cosas que dicen. En Jujuy, la semana pasada también hemos estado acompañando y el lunes movilizando por lo que sucedió en el pueblo Cloya con Cacique, con Ernesto Jerez, que también está, que es un conflicto territorial también histórico. Y bueno, los hermanos en Tilcara, de la comunidad Cueva del Inca, que es constantemente hostigada y avasallada por el terrateniente en ese lugar, y los hermanos del pueblo de la comunidad del Pucara, también ya con algunas expediciones de la justicia a favor del terrateniente. Bueno, todas esas cuestiones, así como ejemplo en la provincia, están frenadas, ¿no?, por esta ley que se usa jurídicamente. Así que creo que va a ser una puja nacional muy fuerte, porque no sé si tenemos esa regla en la provincia, en el país hay miles y miles de casos, digamos, en estas situaciones. Creo que los poderes que tienen mucho interés en los recursos naturales, en apropiarse de los territorios donde están las comunidades indígenas, o donde no hay comunidades indígenas, pero donde sí hay una posición política de preexistencia de pueblos, y exigir de esa preexistencia que, o sea, quiénes son los verdaderos dueños de la tierra, van a avanzar, ¿no? O sea, hay un fin ya, creo que, planificado por los poderes que gobiernan y bueno, ¿no?, los terratenientes que ya conocemos muchos en la provincia y en el país, digamos, de apropiarse de los territorios o, bueno, y avanzar ya con los entendimientos que también tienen planificados. Jorge, con este envalentonamiento que vos comentabas, visible, bueno, en la cuestión de la tierra, en la apropiación de la tierra, pero también en el irrespeto a los elementos culturales y educativos de las comunidades y de los pueblos originarios. Y vos me comentabas justamente también hace unos meses una respuesta por parte de un funcionario del Ministerio de Educación que no se puede tildar de otra forma que no sea racismo, ¿no? Exactamente. Eso es visible y creo que hoy se pone más latente, ¿no?, la cuestión de racismo, que la venimos peleando en realidad mucho tiempo, pero hoy se ve una cuestión más visible. Sí, a nosotros nos ha tocado pasar por el Ministerio de Educación, y que nos respondan, digamos, ¿no?, que no, o sea, si estamos más cómodos los indígenas, nos tendríamos que ir para Bolivia, porque ahí está la cuestión más, más latente indígena, y acá no hay algo indígena, digamos, en la cuestión educativa. Pero bueno, no nos ha decaído, creo que a nosotros no nos cambia el objetivo que tenemos en relación a eso. Eso es la cuestión de territorio, ¿no? Porque ahí es donde le duele, porque ya cuando los indios hablamos de territorio, hablamos de todo, incluyendo la tierra, los recursos naturales, educación, salud, nuestra cultura, nuestra identidad. Hablamos de todo, es el territorio, lo que está por arriba, está por lo que tenemos como presente y lo que está por abajo. Y en esa cuestión, digamos, de que hemos empezado a entender nuestra realidad también como pueblos indígenas, creo que hoy duele mucho ese planteo, esa posición, ¿no? Okay. Y después, o sea, de empezar a en la reconstrucción misma de nuestra propia historia, porque ya somos pueblos que hemos sido masacrados, hemos sido exterminados y hemos quedado, digamos, resistiendo muchos años, y hoy damos un paso más allá de la resistencia. Creo que en esa reconstrucción se ve la verdadera historia, la que realmente quiere seguirse tapando, digamos, como se viene tapando muchos años. Totalmente de acuerdo. Bueno, Jorge, agradecemos muchísimo la entrevista. Teníamos la deuda hace un rato de entrevistarte. Y bueno, y seguramente desde el Enredando, desde la RNMA, y en particular nosotros desde la radio, vamos a seguir muy, muy cercanamente todas las instancias de esta lucha, porque es importante para el reconocimiento y para la defensa de los territorios que aún no han sido reconocidos, ¿no? Bueno, también muy agradecido, ¿no?, y por los espacios que siempre están disponibles para poder visibilizar nuestras causas. Como mensaje sería llamar a todos los hermanos, a todas las organizaciones, las instituciones, a pronunciarse, ¿no?, contra todos los atropellos, porque en realidad lo que vemos que los atropellos no son solamente con las cuestiones indígenas, sino van a avanzar sobre todo, ¿no?, sobre todo lo que estamos en la línea de la opresión, el sector oprimido, el sector más pobre, el que siempre recibe migajas, digamos, somos los que vamos a sufrir la consecuencia del avance de este modelo que se está profundizando hoy con este gobierno. Así que bueno, y bueno, ¿no?, a los hermanos también de las comunidades indígenas, creo que solo no se puede, solo es muy difícil, pero mientras estemos unidos, mientras nos volvamos a unir, y ser ese puño que fuimos muchos años, dice, vamos a poder cambiar. Y creo que vamos por una, creo que este momento que tenemos de difícil, porque la de exigir la prórroga de la ley, creo que eso la vamos a conseguir entre todos, ¿no? Los indios, las organizaciones sociales, los movimientos populares y, bueno, todo el sector oprimido. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar presentes y, bueno, ¿no? Nos estaremos encontrando después. Seguramente. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Jorge Angulo de Jean Kamaski, que nos comentaba, bueno, esta denuncia que están haciendo desde el al gobierno del provincial en defensa de sus territorios, ¿no? Así es. Y este hecho de racismo que es verdaderamente extemporáneo. Así es. Nosotros ya vamos terminando Enredando las Mañanas. Totalmente. Nos queda un tema fuera del tintero, pero bueno. Intentamos llamar, pero cuando llamamos, o sea, cuando entrevistamos a alguien distinto, ya nos vamos a quedar hablando con el productor, que el productor estrella se nos estrelló hoy. Así que bueno, Panchito, sin más prolegómenos, nos vamos y la última pregunta es, ¿dónde está Santiago? Viajaste en pestañas.